El LAE presenta la historia de nuestra escuela. Les contamos la historia del LAE en 7 capítulos que se complementan con la línea histórica. Allí podrán hacer un recorrido en el tiempo ingresando a cada código QR, que amplía lo relatado en la línea del tiempo. Tercer podcast, periodo de institucionalización del LAE, 1939 a 1996. Esta etapa está asignada por el fortalecimiento y la reglamentación de nuestro colegio. El LAE sienta un precedente fundamental para la creación de una de las universidades públicas más prestigiosas del país, la Universidad Nacional de Cuyo. Se obtiene el nombre que detentamos actualmente, se decreta el Museo de Ciencias Naturales José Lorca y luego de muchas dificultades se adquiere el edificio propio. El 21 de marzo de 1939 se funda la Universidad Nacional de Cuyo, por decreto nacional número 26.971, perteneciente a las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis en cumplimiento a lo dispuesto en la ley número 12.578. A fin de este año, el colegio pasó a pertenecer a la UNCuyo. Un año después, por resolución número 658, artículo número 1, del rector Edmundo Correas, la Escuela Nacional de Agricultura y Enología se denomina en lo sucesivo Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento, en honor a su fundador. Los egresados de esos años obtenían el título de Bachiller Enológico y Perito Técnico Industrial. En 1939 se crea algo distintivo y único que da soporte identitario al liceo. Se instituye el Museo de Ciencias Naturales. En 1941, José Lorca queda a su cargo, dando origen a una colección de más de 2.500 piezas de taxidermizados. Desde 1990, lleva su nombre en homenaje a su creador, organizador y conservador durante más de 49 años. En 1971, gracias a la gestión del director ingeniero Osvaldo Moyano, nos adjudicaron un lote de cesión gratuita por la resolución 3.936 del 71 para que los estudiantes pudieran contar con un campo experimental de cultivo donde realizar sus prácticas agrícolas. Los estudiantes lo bautizaron CAPACÚ, Campo para Cultivo, y hasta el día de hoy mantiene su nombre y su propósito intactos. 1989 es un año muy significativo en la historia del LAE. Se concretó el edificio propio. En 1980 se le habían otorgado terrenos en el Parque General San Martín, donde se colocó la piedra fundacional. No obstante, tardó casi 10 años más hasta lograr el sueño de inaugurar nuestra propia casa. El LAE ocupó diferentes edificios a lo largo de su vida, comenzando por la Quinta Agronómica. Luego se trasladó en 1943 a la calle Avenida España y Rivadavia. Prosiguió en 1946 en calle Agustín Álvarez de Ciudad y prontamente se ubicó en calle Alberdi de Guaymallén, en 1952. De allí tuvo un breve paso por la Facultad de Filosofía y Letras, 3 meses, y por último, desde 1973 hasta 1989, funcionó en el tercer y cuarto piso de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo. Es importante destacar que, si bien Ciencias Agrarias no fue un lugar de asentamiento del colegio en su conjunto, funcionó como lugar de práctica de nuestros estudiantes. A su vez, la cosecha del 56 cursó su último año, sexto, en esa casa de estudios ubicada en Chacras de Corea. Actualmente, y desde 2017, está en construcción el segundo cuerpo de aulas, con ansia de ser estrenado prontamente. Realizados por el taller de radio El Bigote de Sarmiento, donde se muestra lo que se oculta, y el taller institucional Guardianes de la Historia Liceísta. Andric Pérez, Marcos Aguilera Leo, Sin Julín, Melina Díaz Catoni, Paula Heyer, Neuén Hidalgo de Dial, José Pescara, Astor Landró, Joaquín Estebani, Sol Laviñé Font y Lautara Moreno. Egresados: Agustín Suárez, Ramiro Gil, Gabriel Perea. Profesoras: Erika Estebani, Florencia Páez Padrón, Analía Milán, Soledad Berná. Esto fue una producción de estudiantes del Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento en el año 2021.